Eso me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. No lo olvides, domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgullo! Yo me siento de ser un buen colombiano. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de robo el sentimiento. Los Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y hoy se celebra el Día de África. Vamos a hablar con el presidente del Centro Euroáfrica en España, exactamente en Barcelona, que tiene alguna sede también en la ciudad de Valencia. Divaica Kiemba. Divaica, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y feliz Día de África. Divaica, bueno, parece que no nos alcanza a escuchar. Ojalá recuperemos ese sonido. Divaica, no, parece que no nos escucha. Vamos a ver si nos atiende de por otra línea. Bueno, hoy se celebra el Día de África y estamos acercándonos a la población africana en España, a ver cómo se celebra este día, qué percepción tienen de cómo es vivir aquí en España, en una cultura totalmente distinta. A ver si... Sí, Jorge. Sí, hola. Divaica. No te escucho, ¿eh? Digo, ¿qué está hablando? ¿No me escuchas? No, nada de nada, ¿eh? Ya, pero ahora sí que me estás escuchando. Sí, por la llamada sí, pero emisora nada, no escuchan al cara, no, después te daba señal. Ya, bueno, pues nada, vamos a hablar por aquí entonces, vamos a hacer la entrevista por aquí y lo importante es que queremos quedarnos con tu apreciación acerca de lo que es el Día de África. En primera instancia, felicitar a la comunidad africana en este día y lo que queremos saber es cómo perciben ¿cómo celebran los africanos en España este día, el Día de África? Sí, bueno, el Día de África es justamente hoy, 25 de mayo. Entonces, en España comprenderá que no hay muchas comunidades africanas, pero en la capital, donde hay las pocas embajadas africanas acreditado en España, son los 20 y pico de los 50 y pico países africanos. Entonces, lo que se hace por la tarde-noche, los cuerpos diplomáticos, lo que hace es las embajadas, ¿no? Los invita a diferentes personalidades de la sociedad civil, político, empresario, para desenfriar ese día. Luego se hace un brindis, como manda la tradición. Y es un poco esto. Y a nivel de otras provincias aquí en España, independientemente si hay una buena organización, también se celebra. Y hablaremos en Barcelona. en realidad nosotros aquí en Barcelona, que es donde estoy ahora, en este momento me encuentro, los últimos años no celebramos, especialmente queremos concentrar todo en la capital, porque como decía antes, la verdad no es una gran comunidad, sí, hay africanos y yo comparo a otros países europeos, y por eso nosotros queremos esto. Y bueno, es un día de celebración, de recordar los padres que lucharon para la liberación de ese gran continente. Un poco de eso te podría definir cómo se celebra, ¿no? El Día de África, sí. Estamos hablando con Divaika Kiemba del el Centro Euroáfrica en España. Y queremos saber, Divaika, ¿cómo es ser africano en España? Bueno, ser africano en España es un caso, yo diría, un poco especial en el sentido porque muchos africanos cuando llegan a España, primero hablan español. Hay que tener en cuenta que España en su día solo estuvo en un país como, bueno, un país, tuvieron otro, pero un país que donde hasta la famosa independencia, Guinea Ecuatorial. Entonces el africano totalmente con una cultura diferente llega, gran parte yo creo que rápidamente aprende idiomas, porque ya el africano en sí culturalmente es una persona políglota que habla idiomas, y de ahí, bueno, ya depende cada uno con su profesión, con su realidad, va yendo, digamos, va adaptando a la realidad también donde está, depende de qué ciudad, porque cada ciudad no puede comparar Valladolid o puede comparar Tarragona, totalmente dos realidades diferentes. Y esto un poco te podría decir de día a día de los africanos cuando llegan a España y lo que pasa también en su estancia, ¿no?, durante esta vida de aquí. ¿Cómo impacta el drama migratorio de África hacia Europa en la percepción que tienen los españoles acerca de la comunidad africana? Bueno, es un impacto real. Yo siempre suelo decir que la migración siempre ha existido, seguirá. Lo que se trata es decir las verdades, por qué esa gente emigra, en qué condiciones, porque hay de todo tipo. Y si no se explica bien la sociedad, estamos cometiendo un gran error. Pero también debe explicar por qué esa gente viene, a otros viene de esas condiciones, porque las embajadas ponen trabas, pero no solo españolas, europeas en particular. Y la migración, hay que buscar manera. No hay que tener miedo, hay que hablar con los nuevos que llegan en cualquier ciudad, sea de España o de Europa, porque si no se explica bien, ese miedo crea la frustración, rabia, y por eso cada vez más lleno, depende en cada ciudad, ¿no? Y yo diría que el ser humano siempre ha sido migratorio, no es algo que viene del siglo XX, no de ese siglo, siempre es de la creencia del hombre, el hombre ha querido moverse de una forma u otra. Entonces se trata de hacer la cosa bien, no la forma como se intenta hacer, ¿no? Con lo cual también damos la responsabilidad a los medios de comunicación, que tienen una gran responsabilidad de informar, no desinformar, lo que pasa en cuanto a la migración. ¿Cuál es el aporte de África al mundo, Divaika? Si ahora todo el mundo está de acuerdo, porque antes lo negaba, África es la cuna de la humanidad, ese se habla ya, ese, se puede ver que si ese ser humano nació en África, ha dado ya, porque los seres humanos están en toda la planeta ahora. Luego, los africanos, digamos, los africanos siempre han aportado, hablando espiritualmente, intelectualmente y económicamente. Y hoy en día, justamente el teléfono que estamos hablando, ha llegado a este nivel gracias a un aparato, se llama el coltán, no en minera, pero no. Entonces, claro, si ese coltán no existía en un país concreto africano, porque más de 80% viene ahí, no saben cómo hacer la nueva tecnología, y luego todos los aparatos de inteligencia, teléfonos, ordenadores, microondas, etcétera, etcétera. Y ese es el aporte que África ha dado y sigue dando y seguirá dando. Pero claro, lo que África pide es el respeto, la dignidad, buscar de tú a tú, no que yo recibo mucho y el otro recibe menos. Sin embargo, existe una percepción casi que negativa de África. Se le mira como el continente pobre, el continente de los inmigrantes que llegan de forma irregular a Europa y en particular a España, y una serie de estereotipos. ¿Cómo eliminar, cómo extrapolar de esa imagen de África esos estereotipos en que lo sienten en primera persona los africanos en las calles de España? Bueno, se pretende reeducar, informar. Es lo que nosotros, en el proyecto que yo presido, el Sound Geográfica, pretendemos a ir a lugares, organizar eventos de diferentes temáticas. Nuestro objetivo es estar en todas las ciudades españolas, pequeña y grande, para darle una formación real. Y nos corresponde, porque han visto otros, no lo ha hecho, ¿no? Otro que hay personas que dicen que se llama África, pero en realidad solamente lo que hace es hacer para su propio interés. Existen organizaciones, ¿eh? No para nombrar nombres, porque no hace falta. Por eso ve que lleva nombre de África, pero hace poco y hace más la publicidad y su propio interés. Incluso, no que solo el dinero, es cuestión de, bueno, de buscar sus premios, las personas que lo llevan. Y luego, también es una gran responsabilidad de los propios africanos, desde los gobiernos y las embajadas, es de proyectar muy bien la marca África, lo que falta. La marca África es demostrar que África es un continente, es un gran continente que requiere un respeto, la dignidad. Y también, entre todos, yo creo que es un trabajo, como decía anteriormente, no solo nosotros que organizamos eventos, pero también los medios tienen un gran papel de empezar a difundir esa realidad real, no lo que se pretende demostrar. Y ese ha creado una frustración en otras generaciones, pero ya nosotros ahora nos lo estamos llevando para quitar esa frustración, para que uno se siente de igual a igual. Pero claro, pero necesitamos también una gran parte también de la sociedad civil de escucharnos, de intercambiar, pues así se trata de dar información real, no lo que realmente se pretende siempre. Y ese nosotros no pararemos, seguiremos visitando ciudades de España para impartir conferencias, seminarios, talleres, y ese es nuestro logro, ese es nuestro trabajo, está dentro también del estatuto fundacional del Centro Geográfico. Eso era lo que quería precisamente que también nos comentaras, ¿no? ¿Cuál es la labor del Centro Euroáfrica en España? Nuestra labor pretendemos tender puentes entre dos continentes a través de las tres áreas, las actividades que hacemos, que organizamos, culturales, educativos y económicas. Gran parte de nuestros conferenciantes o conferencistas no vive aquí en España, viene de fuera, en el continente africano y otro en Europa. Y aparte también siempre pedimos colaboraciones, tanto en instituciones públicas y privadas, para estar con nosotros, digamos, conjuntamente, para poder desarrollar bien esa actividad. Si no hay apoyo de instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil, difícilmente ese mensaje, lo que he dicho anteriormente, podría llegar en diferentes rincones de España, ¿no? Pero esa es la meta que tenemos. Este año estamos celebrando el 11º aniversario. Vamos a seguir haciendo cosas, actividades. Incluso, como preguntaba de Día de África, que mis colegas de Madrid, en representación de la entidad que llevamos a cabo desde 2011, realizando actividades. Y eso yo creo que poco a poco seguiremos lográndolo. Pero si vuelve lo mismo, si la sociedad civil y la institución pública y privada no vamos juntos, no colabora, va a ser difícil llegar a muchas ciudadanas de ese país. Dibaika, empezaba esta entrevista preguntándote acerca de cómo es ser africano en España. Ahora quisiera saber, ¿qué idea tienen los africanos de España y Europa allá en el continente africano? Bueno, voy a intentar, porque es una pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Aparte, estoy hablando de África, pero hay realidades que a veces es difícil para decir, para expresarlo, porque yo digo siempre las Áfricas, ¿no? Es un gran continente, entonces hay mucha diversidad, pero hablando del entorno que yo tengo contacto, que mantenemos, hablamos por teléfono también cuando realiza algunos viajes a algunos países africanos. En primer lugar, bueno, tiene el concepto que, bueno, esa gente, bueno, son blancos, realmente no son blancos, pero la forma, cambia la distinción que nos desde pequeño ya nos han ocultado. Y dos, es un continente que, bueno, la idea era, pero ahora cada vez está cambiando, gracias a nueva tecnología, que son ricos, pero hay que saber cómo llegar a enriquecerse. Y algunos no lo saben, no lo sabía sobre todo. Y luego, son cristianos y dinero para traernos una religión que realmente no es cristiana, con el africano, la religión en general, pero en particular el cristianismo porque viene de Europa. Y luego también cree que, bueno, esa gente, bueno, algunos piensan que vive bien, pero también que hay problemas. Pero bueno, lo vuelvo a lo mismo. La nueva tecnología está facilitar las informaciones reales. Cada vez los africanos saben más lo que pasa en Europa, que lo propio europeo sabe lo que pasa en África. Es una realidad. Porque también las escuelas, ya como el sistema manual escolar en muchos países, sobre todo en países francófonos y lusófonos, no ha cambiado mucho. Se enseña detrás de estudiar la ciudad de París, de Londres, etcétera, etcétera. Por lo cual yo diría el africano cada vez sabe más que es europeo. Pero el europeo no sabe qué es africano. Entonces, siempre lo que nosotros pretendemos siempre es tenemos que intercambiar bien las informaciones. Es un poco lo que yo podría decir. Los africanos, lo que piensan de Europa. Atendiendo a lo que nos dices de que el africano tiene más información de Europa que los europeos de África. ¿Qué pasa con estas personas que se lanzan a la aventura desprovistos de medios para alcanzar al continente europeo? Sí, saben perfectamente lo que es España y el peligro que conlleva el recorrido para llegar hasta Europa. Sí. Algunos lo saben, otros no, porque otros vienen engañados. Encima no lo dice cómo va a atravesar la frontera, dice que va a subir en un barco, realmente no son barcos. Y otros reciben sorpresas, en el sentido que sabe que, bueno, cuando encuentra ese pequeño, se llama lanchas, o cayuco se llama, y aviso que porque mayoría de ellos, bueno, no sé si mayoría, depende, va a cambiar, sigo la, diría, los años, la temporada. Cuando llega, le dice que vas a pasar en este barquito o cayuco, y otro toma decisión, ya mejor seguir o morir. Porque también hay que tener una cuenta, es una realidad. Si tú vienes a una ciudad o en un pueblo, ve que no hay esperanza, o incluso algunos, muchos que toman esa decisión porque ya ha venido su herencia o algo que le han prestado, preferir hacerlo que volver. Porque si muere, bueno, es triste que era así, no van a saber nada de él, pero si llega, puede hacer un esfuerzo, lo que piensa, ¿no? Llega un esfuerzo para devolver el préstamo que ha cogido o lo que él ha invertido para ganar más, ¿no? Pero bueno, cuando llega aquí en contra de la realidad, es un caso, es un tema muy, muy complejo, y incluso a los periodistas que puedan tener la valentía de hacer ese camino, siempre animo para que tenga una afirmación real. Ahora mismo se me ha ido en la cabeza el nombre de un periodista francés, pero le dije Beninés, que Togo, es un reportaje, conjuntamente viajó con esa gente. Y es claro, era un reportaje real, ¿no? Porque subo con ellos en el camino, y ese camino yo suelo recorrer hasta llegando, porque no caigo así aquí en Europa, ¿no? Un poco de eso lo podría animar a los, sobre todo periodistas, para recibir. Porque lo que hizo dando son datos concretos, ¿no? Pero hay que vivir con ellos, escucharles, de recibir mucha información. Pero hay una parte, también una frustración, de algunos que han venido de sus países de origen, de que no hay esperanza, ¿no? Pero depende de qué país, porque como decía anteriormente, África es un gran continente, hay mucha diversidad dentro, incluso del mismo país, ¿no? Y entonces, con esto, yo diría que lo importante que es, hay que dar lo que el pueblo necesita, y con eso yo creo que si tuviera aventura en la obra, la gente pueda migrar en plan normal, pero también hay otras barreras que hace también que otras personas no le conceden los visados. Entonces, con ese va en ese tipo, va, es pura aventura. Porque alguna que tiene en cuenta suele tener su propio dinero, como he dicho anteriormente, que vende sus bienes o hipoteca. Bueno, mejor dicho, que suele vender sus bienes y para venir piensa que aquí encontrará de todo. Pero a mí de aquí encontré otra realidad que realmente no sabía. Pero sí es que es un poco amplio, y a la gente realmente hispana de África, a la gente que tiene suerte de estudiar, de entender muy bien las informaciones, las lenguas importadas, que no son lenguas autóctonas de los países africanos. Y otros, como no tienen suerte de estudiar, es lo que realmente les engaña con facilidad y todo eso. estudiar en el sentido en las lenguas europeas, porque el africano estudia, solamente estudia su lengua materna, pero no ha llegado más allá, porque hay que tener en cuenta, en las escuelas se enseñan los idiomas que han sido importados. Un poco es eso. Divaica, muchas gracias por acercarnos a África en este día precisamente de África. Y extiéndale por favor a toda la comunidad africana en España un saludo muy especial por este día y también un recuerdo a la memoria de aquellos que han fallecido en esa travesía, bien sea del desierto o los mares, intentando llegar a Europa. Un fuerte abrazo. Sí, gracias, igualmente. Salud. Hablábamos con Divaica Kiemba, presidente del Centro Euroáfrica, en Barcelona exactamente, aunque tiene también alguna sede en la ciudad de Valencia, hoy informándonos acerca de África, y la verdad que son muchas las conclusiones con las que nos quedamos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que los africanos tengan abundante información de España y de Europa en general, quizás mucha más de la que los europeos del común tengan de África. Se tienen muchos estereotipos de África, que simplemente bueno, pues es un continente con necesidades, que es un continente del cual provienen inmigrantes, pero hay aportes muy importantes desde las materias primas y también desde la riqueza cultural. La música, por ejemplo, tuvo su origen en África, y bien lo decía Divaica, yo creo que el punto de partida es que África es la cuna de la humanidad. Y estas son razones poderosas para decirles hoy feliz Día de África. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos en el Café Mañanero. Muy bien. Bueno, Jorge. Lupe Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Bueno, atención, este mensaje es muy importante para todas las personas que nos siguen a esta hora en Alicante, Castellón, Torrevieja, Elche, Valencia y también muchas personas a través del streaming. Especialmente este mensaje va para quienes envían dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y México. Ahora con Western Union puede enviar a

Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Dr. Orso Yorca 2, Benidorm. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Así es, el Café Mañanero trae mucho entretenimiento y a esta hora pues es Nicky Cuervo, el encargado de hacernos justamente la última entrega de esta mañana en materia de noticias de la música. Buen día, Jorge. El día de hoy vamos a hablar de música. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. Faith, Karol G, Freaky. El artista ha sido el telonero de la última gira de conciertos de la cantante colombiana Bichota Tour. Freaky es el título del single de Faith y Karol G que publicaron el pasado viernes. Freight es el título del single que Faith y Karol G publicaron. Su colaboración cuenta con videoclip y este trabajo supera los 3 millones de reproducciones en YouTube y se ha colado en la lista de las tendencias de la plataforma. Los dos cantantes colombianos apuestan por el reggaetón en este pegadizo tema que dura poco más de 2 minutos. Los responsables de la producción son Sky Rompiendo y Noise, dos nombres muy conocidos en el mundo de la música latina y urbana. El video de Freaky muestra a los dos intérpretes de la canción en motos, de fiesta en la calle y en distintas locaciones. Sus acompañantes salen fumando, bebiendo, bailando, haciéndose tatuajes y dejándose llevar por la música. Parece que las dos estrellas grabaron el clip por separado, pero aparecen juntas en un televisor que emite las imágenes de una actuación suya en un concierto. La portada del sencillo es obra del ilustrador colombiano Alejandro Giraldo, que dibujó las caras de 9 personas con estilos diferentes, indicando que todas podrían ser consideradas frikis. Faith ha sido el telonero de Karol G en su gira Bichota Tour. La colaboración de los dos cantantes formó parte de Intercibuya, La Mafia, Perso Edition, una nueva versión del último disco de él donde también se incluye su éxito Vacaciones. Escuchemos a Faith, Karol G, Freaky. Después me hallo porque ya hicimos ticket. Nos pusimos traje corto, le metimos pedaco, no importa que nos critiquen. Ella es que pida otra botella pa' que la baby se multiplique. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Yeah. De las 5, 5 van detrás de la torta. No tiene cel, una y se reporta, yeah. Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Se llevan el tip en el panty. Hoy andan sueltas y todas son chanty. Salen a parir pero le sale de grande. Y cuando la disco está llena de gatos y gánster. Sale a ser de noche si era de día. Estábamos locuros, nada se veía. Luego me requisó como la policía. Clamó marihuana con la bebida. Apaga la luz, yo lo pongo a perder. Me volteó y me dio ese culito que talla es. Pedí un piquito que chimba se siente su boca. De tanto pegar ya no sobra la ropa. Debajo del booty que rico me toca. Se le está yendo la mano pero me el reggaetón hace friki, friki. Prendiendo la moña de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. El reggaetón la pone friki, friki. Prendiendo la moña de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Yo sé que

Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí comienza el repaso de las principales noticias deportivas, reacciones y mucho más. Empezamos con el Giro de Italia, donde el ecuatoriano Richard Carapaz se mantiene al frente de la clasificación general tras la etapa reina que se corrió este martes. Eso sí, hoy continúa la alta montaña, pero también tenemos la mirada puesta en la final de la Champions este 28 de junio, por cierto, el próximo sábado, entre el Real Madrid y el Liverpool. Españoles e ingleses se disputan el título más codiciado del fútbol europeo. Es lo que tiene que ver evidentemente con clubes. Pero también vamos a dar cuenta de lo que pasa en el tenis. Me acompaña en este periplo de la información deportiva Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la 16ª etapa del Giro de Italia. Una durísima etapa de montaña y que puso a prueba de fuego nada menos que al líder de la competición, al que mantiene el maillot rosa, a Richard Carapaz. Y es que eso aprovechó, pues prácticamente el ciclista checo Jan Hill del Intermarché, que se la adjudicó de manera contundente. Una durísima jornada de montaña y de 202 kilómetros y 5.000 metros de desnivel positivo acumulado, disputada entre las localidades italianas de Saló y Aprica. Y es que el hombre más fuerte, indudablemente, fue el checo Kier, pero que demostró que tiene intenciones de seguir peleando en la durísima montaña. Y es que Richard Carapaz quizás sufrió en los últimos metros para rematar la etapa, y eso lo aprovechó el australiano Hay Hinley, quien le cedió 4 segundos y queda únicamente a 3 segundos del maillot rosa, es decir, del maillot que tiene Richard Carapaz. Y en esta etapa mítica, la etapa reina, donde se subía el monte del Mortirolo, realmente no revolucionó absolutamente nada en la general. Eso sí, ha dejado un tremendo desgaste en las piernas de los corredores y que quizá se podrá apreciar en el día de hoy, donde tendrán nuevamente montaña. Por lo pronto, la clasificación general de esta competición se encuentra de la siguiente manera: Richard Carapaz de primero, seguido el australiano Hunt Hinley a solo 3 segundos. Tercero, Joao Almeida, que perdió segundos y queda a 44. Cuarto, Mikel Landa, que llegó con los fuertes de la competición y queda a 59 segundos. Quinto, Vincenzo Nibali de Italia a 3.40. Sexto, Domenico Pozzovivo, también el italiano de Intermarché, a 3 minutos 48. Séptimo, Pello Bilbao de España a 3.51. En la décima posición, Alejandro Valverde del Movistar a 9.04. Y el mejor colombiano sigue siendo Santiago Buitrago a 23 minutos 18 segundos. Y para hoy, tremendo etaponón nos esperamos ver, ya que nuevamente la durísima montaña está presente. Y es que comienza prácticamente en el Ponte di Legno y La Varone y tendrá 168 kilómetros de recorrido, con un paso en el Tonale al inicio de la competición no puntuable, y que posteriormente tendrán uno de tercero categoría con 5,9 kilómetros al 6,8% de desnivel. Pero no contentos con esto, cogerán uno de primera categoría, el Valico del Betriolo, con 11,8 kilómetros al 7,7% de desnivel, y rematarán con otro todavía más duro, el Monte Rovere de primera categoría con 8 kilómetros al 9,6% para llegar a 8 kilómetros de la meta. Impresionante lo que se espera en el día de hoy. 168 kilómetros durísimos de montaña. ¿Aguantará este ritmo Richard Carapaz para mantener el maillot rosa? Vamos a escuchar precisamente a Richard Carapaz luego de la etapa reina, que tuvo un recorrido de 195 kilómetros y un total de 3 puertos de montaña de primera categoría. Richard Carapaz. Y Almeida 44. Se va a definir todo en los próximos. Sí, bueno, no, y ha sido un día bastante duro, ¿no? Para todos, creo que, y sobre todo para nosotros también. Al final ha venido una fuga bastante grande y bueno, al final hemos, pues, ha sido un sprint bastante cerrado. Y creo que lo más importante, seguimos conservando la malla y bueno, no, todavía tenemos etapas bastante duras de cara al final. Los dos descensos, el primero donde se cae Costa Rica y el segundo donde está lloviendo, ¿marcaron también un poco el control de la carrera? Bueno, al final no, de cara al final cuando estaba un poco más húmedo, sí ha sido, ¿no?, un poco más peligroso, pero creo que lo hemos hecho bien y sobre todo pues ya veníamos pensando de cara al final y creo que un gran trabajo, sobre todo el Bahrein en el último puerto también, que ha marcado mucho la diferencia. Sí, bueno, yo creo que todavía quedan etapas bastante duras, ¿no? Y sobre todo, pues sí, ¿no? Hemos visto a un Hindley bastante fuerte y sobre todo, pues que ha estado ahí con Landa, ¿no? Creo que somos los tres más fuertes y bueno, todavía queda giro por recorrer. Bueno, precisamente lo decía Adolfo Jiménez del Río, Hindley, el australiano, ayer incluso, que era una etapa que estaba marcada para que Richard Carapaz le hiciera diferencias. El australiano se dio el lujo incluso de recordarle 3 segundos, que podríamos decir que son nada, pero muy significativo para alguien que pretende precisamente soltar a un competidor. Hayley, sí, se está mostrando fuerte y es el rival a batir en este Giro de Italia por parte de Richard Carapaz. Lógicamente, no puede perder de vista tampoco a Almeida y a Landa. Mikel Landa, que se está mostrando fuerte, el corredor español, demostrando que está de vuelta. Ese es el Landa que queríamos ver desde hace mucho tiempo, desde que salió de Lineos, antiguo Sky. Bueno, cuando estuvo en ese equipo se llamaba el Sky. Vimos a un Landa prometedor que le llevó incluso a fichar por el Movistar, pero no se dieron las cosas en el Movistar y ha recalado en un equipo que, bueno, también espera muchos. El Bahrein Mérida. Bahrein Mérida. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que está totalmente abierto el Giro de Italia. Lógicamente, Richard Carapaz, por su experiencia, por su contundencia en la montaña, es el principal favorito, pero tiene retadores muy importantes. Continuamos en el repaso de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se comenzaron a calentar las redes sociales, los medios periodísticos y todo lo referente al gran partidazo de la Champions del próximo sábado entre el Liverpool y el Real Madrid. Y es que precisamente en el día de ayer, en una entrevista que le hicieron a Carlo Ancelotti, él consideró que jugar la Champions League contra el Liverpool es un éxito para el club y que buscará conseguir su quinta orejona en 8 años. Y es que el técnico italiano se mostró distendido en la previa del encuentro que se disputará este sábado en París entre los 2 mejores clubes de Europa en el momento. Ya es que hay muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la Champions. Y en este sentido, jugar una final es ya un éxito con toda esta competencia que hay alrededor. Fue lo que explicó el técnico del Real Madrid, Ancelotti. El hecho de jugar la quinta final en los últimos 8 años es un grandísimo éxito y ojalá se pueda ganar, remató Ancelotti en la distensionada entrevista en el pleno que le hacían los periodistas en el día de ayer. Latino Deportes, a esta hora a nombre de CAX, Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos. También estamos a nombre de Travel Low Cost en la calle Estrella, número 12. Envíos a Ecuador, el kilo, desde 5,50 euros, a Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50 euros. Travel Low Cost. España rubricó su primera posición en el casillero del Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se ha celebrado en La Nucia, esto en Alicante, una competición que dominó de inicio a fin y en la que consiguió 14 oros, 8 más que la República Dominicana y 30 medallas, 8 más que Brasil, segunda en el número total de preseas. Adolfo, vamos echando ya el cierre en el día de hoy. Latino Deportes, echamos el cierre con Copa Libertadores de América. Pero esta madrugada tuvimos tremenda jornada de la Copa Libertadores de América. Y es que con esta jornada se cierra la fase de grupos, la jornada sexta, con goleadas y con tremendos partidazos. El Nacional de Uruguay venció al Bragantino 3-0. El Vélez Sarsfield goleó al Estudiantes 4-0. Pero la goleada de la jornada la propició el Emelec, goleando 7-0 al Independiente Petrolero. El Palmeiras también goleó al Deportivo Táchira 4-1. La Universidad Católica cayó ante el Talleres 0-1. El Flamengo venció al Sporting Cristal 2-1. Pero esta noche tenemos también tremendos partidazos. Y es que el Colo-Colo recibe al Fortaleza, el River Plate a la Alianza de Lima, el Cerro Porteño al Olimpia, el Independiente del Valle al América MG, el Peñarol al Colón, el Atlético Mineiro al Deportes Tolima, el Libertad al Strongest. Esos son ya para el jueves en la noche, donde veremos tremendos partidazos, ya que el Boca Juniors recibe al Deportivo Cali. Tremendo partidazo el jueves en la noche. El Boca Juniors, que a propósito viene de coronarse campeón de la Liga Argentina. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Shailin Vanessa y John Valencia, les agradecemos inmensamente la atención prestada. Por supuesto, este servidor también, Jorge Rivera, les invitamos para mañana entre las 8 y las 11 de la mañana, el Café Mañanero a través de Latinos. Momento para una breve pausa y continúa la buena programación. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Interrumpo esta gran programación, soy Cristal y junto a Josué, astrólogos videntes, estaremos ayudándote a través de una consulta espiritual. 660-318-616. Hoy sufres porque sientes que algo anda mal en tu cuerpo, hay enfermedades, desespero, angustia, tristeza y no encuentras el porqué. 660-318-616. Conoce una verdadera conexión con los ángeles, descubre quién te engaña, te traiciona, quién te hace mal y por quién tú no puedes progresar. 660-318-616. Consúltanos ahora que no tiene ningún costo. Estaremos abriendo las cartas, la baraja, el oráculo angelical y te daremos los mejores rituales para sanar tu cuerpo y tus energías. 660-318-616. 660-318-616. En consulta conocerás a través del pasado, presente y futuro. 660-318-616. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¡Atención, salsero! ¡En concierto! ¡Elvis Magno! ¡Me parece un sueño! ¡Y con él, Michel El Buenón! ¡Maldito el tiempo!